Bueno, ahí estamos a las 12:30 minutos. Recién hablábamos de este decreto que daba un poco más de claridad respecto de los alquileres. Nos han preguntado mucho. Y como alguien por ahí nos dice que por ahí desinformábamos, interpretábamos contratos, es que lejos estoy de interpretar contratos, porque yo no leo contratos, leí el decreto que salía. Quise preguntar para saber exactamente qué es lo que dice ese decreto que hoy ampara a los propietarios y también a quienes son dueños de locales respecto de los alquileres. Entonces llamamos a la doctora Andrea Imbroño para que conoce, ¿no? Del tema, para que nos dé un asesoramiento un poquito más rápido y conociendo, digamos, exactamente qué es lo que se legisla con esto. ¿Cómo va, doctora? Gracias por atendernos. Buenos días. Perdón que la llamamos así de improviso, ¿eh? No hay problema. Bueno, hay muchos decretos de necesidad de urgencia, hay muchas urgencias y muchas, ¿viste? Sí. Estamos y una vez con no, muchas leyes ahora. A veces normas. No entiende muchas cosas, digo, vamos a preguntarle a alguien que más o menos, que conozca precisamente de esto y puede interpretar la ley de manera mal, o hay algunas palabras que son, que tienen otras interpretaciones, digo, vamos a preguntarle a la doctora Imbroño. ¿Qué dice esta ley de inquilinos, este decreto, Andrea? Sí, este es un decreto de necesidad y urgencia que surgió a partir de la pandemia, ¿no? Claro. Y bueno, la idea del decreto era solucionar los problemas atento a que a toda la situación sanitaria y también de aislamiento, que se ha frenado mucha actividad económica y todo eso, busca dar una solución al tema de los inquilinos, bien, ¿no? De los alquileres. Inquilinos no, vamos a ver de los alquileres. Bien. Y lo que prevé es precisamente que todos los alquileres que tenían algún tipo de modificación de precios en este periodo que desde el aislamiento, se mantenía el mismo canon locativo que se estaba pagando, y los aumentos se difieren a partir de la finalización, o sea, a partir de octubre, y ahí invita a los dueños y a los inquilinos a acordar ese pago de esa diferencia prorrateado en cuotas, hasta en 6 cuotas. Se pueden negociar entre ellos, invita a negociar. Bien. Incluso se suspenden los desalojos y los contratos que se vencían en esta época también se prorrogan, precisamente porque lo que se busca es evitar el movimiento de la gente, ¿no? Claro. Ojo, que acá esto sí, que usted marca, doctora, es importante. Suponte, si se aumentara en mayo el alquiler, vos pueden no cobrártelo, porque eso después lo negocian seguro cada inquilino, porque por ahí dice, yo la verdad que lo quiero pagar, lo puedo pagar, lo hace. Ah, sí, el que lo puede pagar obviamente lo hace, porque si no, obviamente que se genera una deuda, no es que se pierde esa... A eso me refería, el dueño de la propiedad no pierde, digamos, ese aumento, porque después, de septiembre en adelante, lo tiene que pagar a todo lo que ha acumulado de esa deuda, digamos, en 3 y hasta 6 cuotas. Exactamente, es como que sí, son 3 meses y me había aumentado 2.000 pesos, bueno, después el dueño tiene esos 6.000 pesos, hay que pagarlo de alguna forma, o sea, genial, se actualiza el alquiler y tengo 6.000 pesos que lo voy a poder, lo claro, tengo que pagar igual. Claro. Sí. Eso es lo que establece el decreto, o sea, se trata de proteger a todos, y es un decreto que realmente no solamente es para viviendas, sino también para comercios, para oficinas profesionales, claro, para cooperativas, para mini pymes, o sea, genial, es mucho más abarcativo que la vivienda sola, ¿no? Que por ahí nosotros en consumidor vemos o nos llega mediación más de vivienda. Claro. No, acá contempla a todo el universo. Claro, claro. Gente que tiene ese alquiler. O sea, que el título, para destacar esto, para que no generar tampoco la confusión y que el día de mañana cuando le quieran cobrar eso que ha quedado pendiente, haya un conflicto. Está previsto en la ley. Lo que hace es evitar que vos tengas que desembolsarlo hoy. Ahora, exacto. En esta situación que estamos viviendo de emergencia sanitaria, económica, social, bueno, vamos a tratar de alivianar el impacto lo mejor que se pueda. En este sentido es lo que tiene en cuenta el decreto. Claro. Y por otra parte, también lo que hay una norma, un artículo del decreto que establece la figura del locador vulnerable, aquel dueño que vive del alquiler, lo cual no sería aplicable, que también se va, ajá, que puede pedir algún tipo de ahí o sea, puede pedir aumento. Claro. Y también lo que hace es invita a las personas a que cualquier tipo de controversia vayan a mediación. Bien. Que bueno, el mismo decreto dice que las mediaciones, que dice que sean al costo menor posible. Claro. Aquí. Y bueno, en el caso de la municipalidad, nosotros tenemos el servicio de mediación comunitaria que siempre se ha ofrecido, ¿no? Gratuita, claro. ¿Eso sigue funcionando hoy? Sí. Sí, estamos trabajando. Nosotros tenemos realmente, yo le agradezco a todo el personal de la oficina porque ha trabajado en forma voluntaria. Tenemos guardias, no atendemos al público, pero están atendiendo llamados telefónicos, consultas por mail, y todo eso se trata de dar curso lo más que se pueda, porque obviamente tenemos que colaborar todos en esta situación, que la gente, no hay que sumar más problemas a los que ya nos genera el tema sanitario, ¿no? Claro. Y le iba a preguntar otra cosa, doctora, que debe pasar, y no sé si está previsto en este decreto. Hay dos cosas. Si se te vence, suponte que vos se te vencía el contrato ahora, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con ese contrato? Porque suponte, vos se te venció ahora, pero vos ya le contrataste al otro, a la otra persona. Y sí. Se queda como un costo. ¿Cuál seguís pagando? Porque no te podés mudar, todavía no están autorizadas las mudanzas. ¿Cómo, qué pasa en eso? No, y en eso hay que negociarlo. Si vos se te venció, sí, y no habías alquilado, se prorrogan hasta el 30 de septiembre. Genial. El decreto establece una prórroga automática hasta el 30 de septiembre, o seguís con tu mismo, en la misma casa. Perfecto. El que se había contratado, y eso hay que negociarlo, porque ahí hay dos contratos distintos. Exacto, claro. Ahí se negocia. Ahí se negocia, sí. Ya es un poco más complejo, claro. No lo prevé exactamente el decreto, pero sería un caso de los que hay que negociar. Claro, sí. El decreto lo que prevé es que si se te venció el contrato en este momento, en mayo, en marzo, en abril, no sé, ahora se te vence el contrato, que se prorroga hasta el 30 de septiembre. Genial. Sí, habíamos leído eso, el decreto que es el 320, que sí, estamos haciendo. Y como hoy habló Bielsa, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, y dio detalles precisamente exactamente lo que está marcando y lo que hemos leído, ¿no? Esto de impedir los desalojos y congelar alquileres hasta el 30 de septiembre, pero haciendo esta salvedad de que en ese mismo periodo, digamos, se mantienen los valores fijados a marzo, sí, de generarse deuda, que es esto que marcaba usted, recién en octubre puede pagarse en 3 o hasta en 6 cuotas, ¿no? Exacto, bien, exactamente, bien. Así es. Genial. Están todas las... todos, sí, a charlarlo amablemente, que, a totalmente, negociarlo. Totalmente. Y esto que usted marcaba, aquel que está en vulnerabilidad, pero que es no el inquilino, sino el propietario, porque solo vive de ese alquiler, ahí hay excepción de esta situación. Hay excepción, exactamente. Genial. Ese sería el locador vulnerable, así lo llama un artículo de este decreto 320. Perfecto. Bueno, ha quedado claro entonces, hoy, si puede evitarse el aumento para no desembolsarlo hoy, pero está generando una deuda que después debes pagarla. Exactamente. Genial. Exactamente. Bueno, doctora, bueno, gracias, porque por ahí a veces, claro, uno lee estas cosas. Yo lo había entendido de esa manera, creo haberlo expresado de esa manera, pero por las dudas, vamos a quién sabe para no decir cosas que no van. No. Está bien. No, aparte es importante esto, que también incluye a los comerciantes, pequeñas cooperativas, pymes, eso es importante también, y profesionales, ¿no? Genial. Que también todo eso estuvo parado hasta ahora. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, a la doctora Andrea Imbroño, entonces, de...